retórica, que es la que se manifiesta, que es la que es explícita, que coopta los avances de la cultura de los derechos humanos y especialmente del feminismo, de los desarrollos del feminismo en el curso del siglo XX, acerca del principio de la decisión, de la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo. El neoreglamentarismo, que es una concepción que avanza en el mundo contemporáneo a costa del abolicionismo, yo creo que es lo que en términos psicoanalíticos se diría una racionalización del incremento de la explotación de la prostitución y del incremento concomitante de la trata de personas con fines de explotación sexual. Incremento que es un fenómeno muy propio de la etapa financiera del capitalismo, que predomina en el último cuarto del siglo XX y que llega a su apogeo en la década de los 90, en la última década del siglo XX. Hay factores múltiples que podrían explicar este incremento. Seguramente hay muchos que se nos escapan, como siempre se nos escapa lo que es contemporáneo, pero me parece que hay algunos componentes que se hacen bastante evidentes como sustrato de este incremento de la explotación de la prostitución. Por ejemplo, la creciente circulación de migrantes, la profundización de las desigualdades sociales, que no se confinan a las sociedades llamadas periféricas, sino que son también un dato de las sociedades más desarrolladas en el mundo actual, de las sociedades que serían como el modelo de la civilización actual. El estallido de los pactos sociales, hay acuerdos sociales gracias a los cuales se establece una cierta lógica comunitaria en las sociedades, que es evidente que han estallado y que explican, creo, en buena parte la extrema violencia del mundo contemporáneo. Y la invasión de la lógica mercantil en todas las áreas de la vida, que es lo típico de esta etapa financiera del capitalismo y de esta etapa como de capitalismo absoluto, en que el capitalismo no aparecen alternativas a él, ni existentes ni inmediatas. Y entonces la lógica del capitalismo invade áreas de la vida que en otras etapas del capitalismo estaban como más resguardadas de esa lógica. A mí me parece que, mirando en perspectiva, hay un informe de una funcionaria de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas que se llamó Lin Yaolin, o se llama, seguramente vive, que en 1998 dio a conocer un informe que se llama El sector del sexo, las bases económicas y sociales de la prostitución en el sudeste asiático, donde ella hizo un análisis de las dimensiones de la explotación de la prostitución en cuatro países asiáticos, que eran Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia. Ella misma dice que no eligió estos cuatro países porque tuvieran ninguna monstruosidad particular. Son cuatro países del sudeste asiático, y ella conjetura que la misma situación o muy parecida se hubiera encontrado en otros países asiáticos e incluso en otros países de otros continentes. Ella lo que destaca es la importancia de esta actividad, de la explotación de la prostitución, como pilar de la economía de esos países. Hay que tener en cuenta que son países donde la prostitución no está legalizada. No hay ninguna norma que legalice la prostitución. Pero en los hechos es promovida y tolerada. Y llega a significar entre el 2 y el 14% del Producto Bruto Interno de esos países. Es una actividad que no disminuye ni siquiera en medio de las grandes crisis, como sí disminuyen otras actividades comerciales. Y las personas que ejercen la prostitución se convierten en sostén de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos. Y si ellas dejaran de cumplir ese rol, no hay ninguno otro, nadie fuera de ellas lo podría cumplir. Digamos, los gobiernos de los respectivos países no tienen planes, no tienen programas capaces de sustituir el rol que estas personas cumplen. A pesar de todas estas características, de la importancia para la economía y de la importancia en el sostén familiar, eso no ha significado para estas mujeres ganar cierta consideración social, cierto respeto social. Además de estadísticas y datos cuantitativos, hay también algunos datos cualitativos interesantes en este informe sobre el estado anímico de las personas que ejercen la prostitución. Leo algunos pedazos. Para la mayoría de las mujeres interrogadas, la prostitución es uno de los medios de vida más alienantes. Cerca del 50% de mujeres entrevistadas en salones de masaje filipinos respondieron que desempeñaban su actividad con gran pesar en el corazón. De las entrevistas con las mujeres que se desempeñan en bares filipinos, se desprende que más de la mitad no sentían nada cuando practicaban sexo con clientes, y para el resto esas relaciones las entristecían. Yo digo que en perspectiva podría leerse como una base para el neorreglamentarismo este informe, porque aunque se abstiene de indicar a los gobiernos alguna política específica hacia la prostitución, conmina a terminar con la prostitución de los menores de edad, a distinguir entre formas más tolerables y formas más abominables del ejercicio de la prostitución, y también insinuó el inconveniente de que, como se trata de una actividad ilegal, no se la puede usar como fuente de recaudación fiscal para los gobiernos, a pesar de las dimensiones significativas que tiene. Yo quería llegar a la idea de que el neorreglamentarismo envuelve el criterio reglamentarista tradicional, que invoca razones sanitarias, pragmáticas, económicas, para fundamentar el blanqueo de la prostitución y la legitimación de su explotación, la envuelve, digo, en una retórica cooptada de los avances del feminismo, según la cual el ejercicio de la prostitución formaría parte del derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas. En la ley de trata aprobada por el Parlamento argentino en el 2008, siendo la Argentina un país legalmente abolicionista, hay ecos de este neorreglamentarismo en la distinción por edad entre mayores y menores de 18 años, y en la idea de que lo que debiera ser un agravante del delito, que es la violencia, en caso de los mayores de 18 años, es una condición para su existencia. El reglamentarismo pone un cuidado realmente encomiable en no contrariar una posible voluntad de la mujer favorable a su propio sometimiento y explotación. Un cuidado que brilla por su ausencia en otras instancias en que también está evidentemente en juego la voluntad de la mujer. Por ejemplo, en los casos de demanda de aborto. Recuerdo el caso extremo de Ana María Acevedo, una chica de 20 años, madre ya de 3 hijos, en quien se detectó un cáncer y un embarazo incipiente, y los médicos se negaron a hacerle el tratamiento quimioterapéutico con el argumento de no dañar al feto, y murió el prematuro cuando se indujo el parto y poco después murió la madre. Para no hablar de los casos de niñas de 12 años y menos, embarazadas por varones adultos, a quienes se fuerza a llegar a término su embarazo por no ser discapacitadas. Lo que encubre la afirmación de una posible libre decisión a respetar en la mujer en situación de prostitución es la noción de que la prostitución es atemporal y es inevitable. Es paradójico que se reitere esta falacia de la atemporalidad en un territorio como el nuestro, donde se puede fechar con exactitud el comienzo de la actividad de la prostitución, data exactamente de hace 5 siglos, de la conquista y colonización española, dado que las culturas que habitaban este territorio, no hablo de toda América, hablo del territorio de lo que hoy es Argentina, no conocían la prostitución. Las poblaciones nativas se hallaron en la etapa preestatal, un patriarcado incipiente sometía a las mujeres casadas a sus maridos y las hacía objeto de entrega a los extraños como un rasgo de hospitalidad. Es decir, ya está la función de las mujeres como elemento de intercambio. Que de paso, una práctica que de paso expandía la existencia de cuñados. Se supone que el que comparte la mujer es un amigo, es un socio, ahora es un aliado. Los españoles asimilaron esa costumbre a la prostitución. Y asimilaron a las mujeres nativas a la condición de prostitutas y de esclavas sexuales, porque les sorprendía su capacidad de dar y lograr placer sexual, una capacidad completamente ajena a las mujeres respetables, entre comillas, de su sociedad, criadas en el horror al sexo y en el culto de la honra masculina. Me voy a apoyar para argumentar en 2 antropólogas feministas. Una de ellas es Françoise Héritier, que es la que ha sucedido a Claude Lévi-Strauss en el Colegio de Francia, a la muerte de Lévi-Strauss. Y otra es una antropóloga argentina que hace años trabaja en Brasil, que es Rita Segato. Françoise Héritier dice que lo que subtiende a todo impulso reglamentarista es el carácter necesario de la prostitución. Carácter que se alimenta de la noción del deseo sexual masculino como apremiante, impostergable y siempre legítimo, en contraposición con la sistemática inhibición y frustración del deseo sexual femenino, puesto al servicio de intereses ajenos, antepuestos al propio placer, por lo pronto el de la procreación. Héritier denomina una distorsión inaudita de la realidad a esta operación que convierte a las mujeres en prostitución, en perversas insaciables, dedicadas por propia voluntad a una actividad que además es ventajosa para ellas, una operación que oculta exitosamente el esencial atropello de la sexualidad y humanidad de las mujeres implícita en la explotación de la prostitución. Y Héritier evoca el origen del pago por el placer sexual, diciendo que originalmente fue una indemnización anticipada por daño que inhibe a la persona objeto de vejamen sexual de cualquier reclamo anterior. Aunque sería imposible negar la importancia del factor económico en la prostitución, tanto en el sentido de las carencias y las urgencias que llevan a su ejercicio, como el carácter altamente lucrativo de su explotación, la prostitución no es un mero resultado de desigualdades económicas y sociales. Los regímenes que han modificado la propiedad de los medios de producción no por eso automáticamente serán liberados del fenómeno de la prostitución. Basta con considerar los casos de Vietnam o China o Cuba. Para abordarla, dice Héritier, hay que disolver la jerarquía sexual. La jerarquía sexual implica el derecho varonil al acceso al cuerpo de mujeres y niñas o niños, contenido en el contrato en un contrato sexual tácito, que es el que evoca Carol Pateman en su ensayo El contrato sexual. Pateman sostiene que la idea de que las mujeres son individuos dueños de sí mismos es una ficción en la sociedad patriarcal, cuyo contrato sexual básico, no explícito, es que los varones tienen asegurado el acceso al cuerpo de las mujeres, y parte esencial de ese derecho es su demanda del uso de cuerpos de mujeres como mercancía. Sobre esta base, Pateman refuta la aspiración contractualista de un mercado de servicios sexuales verdaderamente libre, en el que cualquier persona, no importa su sexo, sus condiciones o sus circunstancias, accedería a servicios sexuales concebidos como terapia o como cuidado sexual. Creo que nos ayuda a pensar la naturaleza de la prostitución el carácter anfibio que Rita Segato, la antropóloga Rita Segato, atribuye a las mujeres. Anfibio entre el orden del estatus y el orden del contrato. Segato retoma la tesis de Pateman, quien corrige la tesis freudiana del origen de la sociedad patriarcal. Según Freud, el acto violento que funda la vida en sociedad, dando paso a un contrato entre iguales entre los hombres, es el parricidio. Para Pateman es un crimen anterior, que es el móvil del parricidio, que es la apropiación forzada, la violación de las mujeres de la comunidad por parte del padre. Mediante el asesinato del padre, los hermanos conquistan el derecho a la apropiación forzada de las mujeres como derecho universal masculino, constituyendo la primera ley, la ley del estatus, la ley del género. Esa ley de estatus desigual de los géneros es anterior, según Pateman, al contrato entre hombres derivado del parricidio que funda su fraternidad. Las peculiaridades y contradicciones del contrato matrimonial, por ejemplo, la enorme dificultad que tienen las legislaciones de todos los países en incluir la violación en el matrimonio, así como el acuerdo fugaz que se establece en la prostitución, mostrarían, según Pateman, la fragilidad del lenguaje contractual cuando se trata de relaciones de género. Para Segato, en el origen de la violencia de género está la tensión irreductible entre un sistema de estatus y un sistema de contrato. Según ella, hay un sistema de estatus que es vertical, que se caracteriza por vínculos de entrega y de expropiación y por relaciones de tributo, que corresponde a un mundo premoderno de estamentos y castas. Esos son los vínculos que rigen tácitamente las relaciones de género. Responden a estructuras arcaicas y de tiempo muy lento. Por otra parte, hay un sistema de contrato horizontal caracterizado por vínculos de alianza y competencia, por ejemplo el de la vida profesional, correspondiente a un mundo moderno, de contratos entre iguales y de cambios muy rápidos, de tiempos muy acelerados. Según ellos, esos dos sistemas que hunden sus raíces en eras diferentes coexisten. A la luz de esta lógica, el supuesto contrato entre la prostituta y su cliente no es tal. Responde al estatus de género, donde no hay reciprocidad posible. Si hay un contrato entre iguales implícito en esa relación, es el que se establece entre el explotador, que no necesariamente está presente, y el cliente. Si se trata del afloramiento de una relación arcaica que las revoluciones modernas no han logrado dejar atrás, ¿cómo vamos a otorgarle las atribuciones de la libre decisión sobre el propio cuerpo, propia así de las relaciones consentidas, de las maternidades voluntarias, de las vocaciones realizadas y conquista reciente de la conciencia humana mundial? Sobre una concepción determinista de necesidad, se injerta una noción de libre decisión de cada persona sobre sí misma, que es precisamente ajena a todo determinismo. entre el determinismo de una supuesta inevitabilidad de la prostitución y la noción de prostitución como ejercicio de libertad, hay una contradicción insalvable. Yo no planteo aquí esa contradicción entre necesidad y libertad, entre determinismo y contingencia, que el neorreglamentarismo ignora alegremente para lanzar una ronda de especulaciones elegantes, sino para poner de relieve que esa superposición, que no resiste ninguna lógica, está, por un lado, al servicio de ese negocio fabuloso de ganancias liberales que se denomina industria del sexo, y por otro, sostiene la persistencia de una desigualdad radical de género, tan antigua como el patriarcado, sobre la que ese negocio se asienta, y sin la cual sería inconcebible. Gracias.